Hola gente, le habla Matías del Claus, presidente de J Futmen, Asociación de Jugadores del Fútbol Mendocino. Queríamos aprovechar este medio para invitarlos el día miércoles 27 de febrero a las 19:30 horas en Peatonal y Calle San Martín. El motivo es llevar un reclamo a la liga por el tema del alto costo que tiene el carné y los estudios médicos, que sabemos que va a perjudicar a muchos chicos del fútbol mendocino, de las inferiores y de primera, los puede, y que va a dejar a muchos sin actividad deportiva porque no lo pueden hacer. El presidente de la liga, le hicieron una nota, o sea, el departamento de prensa de la liga publicó una nota donde dice el presidente que él sabe que va a ser un año muy duro indudablemente por la situación económica del país, y bueno, pero la liga va a trabajar y va a ayudar para que la mochila que carguen los clubes y los padres y los chicos no sea tan pesada, ¿sí? Y bueno, creemos que se está equivocando porque dice que les va a ayudar. ¿Y cómo les va a ayudar, papá, mamá? Por eso esta convocatoria para llevar reclamos. ¿Sabe cómo le va a ayudar a la liga? Le subió los carnets, le subió los estudios, le subió la renovación del electro, le subió las planillas a los clubes porque diferentes categorías tiene diferentes precios, y obviamente que subió para que suba su recaudación durante el año, porque el año 2018 recaudaron más de 19 millones de pesos. Fue un año re positivo para la liga. No sé si fue, creo que fue más negativo para los padres y los chicos, que tuvieron que desembolsillar y tener el gasto mayor para que la liga recaude, ¿sí? Otra, ya saben, ya está estipulada la recaudación de este 2019. Estamos terminando febrero y ya saben ya cuánto van a recaudar. ¿Me entienden? Entonces vamos a llevar ese reclamo. ¿Sabe cuánto va a recaudar este año la liga? Gracias a todos los ingresos que tiene, mayormente gracias a los jugadores, va a tener este ingreso la liga. ¿Sabe cuánto va a recaudar, papá, mamá? 25.820.080 pesos. Exacto el número del cual va a recaudar la liga, ¿sí? Por eso es muy importante tu presencia. Querés valorar tu sacrificio, tu esfuerzo, el dinero que vos estás poniendo por tu hijo, ¿sí? Para poder llevarlo a hacer una actividad deportiva. Creemos que es muy alto el costo del carné y el estudio médico. Creemos que, hablando con un cardiólogo, nos dice, no hace falta dos electro al año, con un solo electro basta, ¿sí? Pero ¿por qué hacen dos electro en el año? ¿No se preguntan eso? ¿Por qué tengo que pagar dos veces yo un electro para que mi hijo? ¿Por qué no me reciben mi obra social que me descuentan a mí en mi trabajo, ¿sí? Donde lo llevo por un matriculado y está apto para hacer una actividad deportiva y está certificado por un matriculado profesional. Y esta gente no se lo reciben a los padres, los tienen que abonar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nadie dice nada, nadie les dice nada a esta gente, papá, mamá. Este es el momento ideal para hacer el reclamo y demostrarle a esta gente que no estamos conformes con las medidas y las cosas que están haciendo, ¿sí? Valora tu dinero, valora tu sacrificio, tu esfuerzo y defender los derechos y el bienestar de tu hijo para poder hacer una actividad digna, deportiva y sana, ¿sí? Esta gente está recaudando mucho dinero gracias a ustedes, papá, a ustedes, jugadores de todas las categorías. Tienen que hacerse presente el día miércoles 27 de febrero a las 19:30 horas para ir a pelear por todos estos puntos, ¿sí? El tema del seguro del jugador. El jugador está teniendo muchas lesiones y hay lesiones de diferentes grados, ¿sí? Te puedes quebrar, te puedes desgarrar, te puedes esguinzar, te puedes fracturar. Ahora el seguro no te cubre todas esas cosas, ¿eh? ¿Saben qué, papá? Cuando se lesiona a tu hijo, muchas veces ni los clubes, hay clubes que sí hacen bien las cosas y los respaldan y los contienen y los rehabilitan a los jugadores, pero hay clubes que no están en condiciones, ¿sí? Y ahí sí te sirve tu obra social, ¿sí? Para que lo vayas a hacer atender a tu hijo. Ahí sí te sirve la obra social para que lo rehabilites. Pero ¿y el seguro de la liga qué pasa? ¿Qué pasa con el seguro de la liga? Mirá que los clubes lo pagan, ¿eh? Mirá que lo pagan los clubes. Ahora, esta es la oportunidad, papá, para ir a defender los derechos y el bienestar de nuestros hijos y nuestros jugadores y plantearle todos estos puntos. No falten, no me fallen. Es muy importante tu presencia. Andate el 27 de febrero a 19:30 en la peatonal y calle San Martín. Nos vamos a trasladar una cuadra. No te va a llevar mucho tiempo para que esta gente entienda de que esto tiene que cambiar. Los espero, no me fallen. Un abrazo a todos. Chau, chau.